simpático, mira que está amaneciendo. Ve que tienes que volver al trabajo tempranito y después te estás durmiendo. Para Elizabeth, deja de bailar un ratico, mira que está amaneciendo. Ve que tienes que volver al trabajo tempranito y después te estás durmiendo. Lo que tiene Elizabeth es lo que me está matando. Cuando baila se le ve su cinturita zarandeando. Lo que tiene Elizabeth es lo que me está matando. Cuando baila se le ve su cinturita zarandeando. Bueno, y así goza el amigo José Sosa. ¡Ay, ay, ay! Que hace que uno se enamore.